carnaval bailulo. Porque tengo un desafío sin lulo, porque tengo un desafío sin lulo. El martes de carnaval bailulo, el martes de carnaval. Yeah.